En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Serviente, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, y hoy los saludos desde Unicentro. Estamos en el Unifest con una persona muy especial, Estefanía Turbay, que tiene una marca que ha crecido por años, que empodera a la mujer, es una belleza, tendencia en redes. Bienvenida, Estefanía Turbay, a los micrófonos de la FM. Contémosle a los oyentes más sobre ti, sobre tu marca. Hola, ¿cómo están a todos? Qué rico estar acá, además, con Estefi, una tocaya que quiero mucho. Les cuento, soy diseñadora de modas y tengo una marca hace 6 años, hecha por mujeres, para mujeres, pero eso no es todo. Tenemos ropa súper funcional, cómoda y además versátil, porque no hay nada peor que no poder sacarle el provecho a la ropa, ¿cierto, Steffi? Así que acá en Estefanía Turbay tenemos capas, chalecos, abrigos, pero todos son multifuncionales, son cómodos y la mayoría, para todos los hombres que nos están escuchando, oigan, son talla única, así que van a la fija. Estamos de vuelta otra vez en Unicentro, cerramos un rato durante pandemia, pero ahora estamos de vuelta y más fuerte que nunca, y también en la Unifest, que la Unifest está un hit. Yo sé, Steph, me encanta esto porque lo que tú decías, son prendas súper versátiles que le quedan a todas las mujeres, ahí para todos los gustos. Hablémosle un poquito, cuéntale a los oyentes de dónde salió la inspiración de tu marca y las redes sociales para que te sigan. Bueno, nuestras redes sociales son Estefanía Turbay, Estefanía con E y con F. Yo le escribo igual que Steffi. Nuestra marca surgió de la necesidad de tener prendas que de verdad uno le pudiera sacar mucho, mucho provecho. Yo vengo de una experiencia laboral en ropa deportiva y por eso siempre he creído que la ropa, más allá de verse linda, tiene que ser súper funcional. Así que por eso creé este tipo de prendas que de verdad le podamos sacar todo el provecho, que nos sintamos súper empoderadas. Y nuestra prenda ejemplar son las capas, porque es que yo creo que todas las mujeres somos súper heroínas, yo solamente les pongo la capa. Ay, no, la verdad que muchas gracias, nos llegas al corazón, ya saben, estamos en Unicentro, en la Uniferia, vengan todos, aquí los espero, muchas gracias a Estefanía Turbay por haber estado con nosotros en la FM. Gracias a ustedes, los espero también en el local 2059. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y aquí estamos nuevamente con nuestro conteo, las canciones de 1989. El dúo sueco Roxette asegura que esta fue su balada más importante. Estuvo en el primer lugar en Estados Unidos, en Canadá y en Inglaterra. Esto es Listen to Your Heart con Roxette. I know there's something in the wake of your smile. But that love falls to fall, your little piece of heaven turns to dust. Listen to your heart.

superclásicos. La FM. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Y qué delicia seguirles contando noticias desde Unicentro en el Unifest, y estoy con Carolina Salazar. Carolina, bienvenida a los micrófonos de la FM y contémosle a los oyentes cosas tan bonitas que tiene tu marca para decir. Bienvenida. Hola, muchas gracias Estefanía por la invitación. Estamos felices de estar en el Unifest. Estamos acá en Unicentro, en el primer piso, en el stand 39, y también pueden encontrarnos en nuestro local en el segundo piso. Tenemos nueva colección de accesorios. Todos nuestros accesorios son tejidos a mano por madres cabeza de familia en Colombia, y todos nuestros productos son elaborados acá en Colombia. Entonces los esperamos, tenemos productos divinos para todos los gustos. Carolina, qué lindo y qué especial eso de las mujeres. Mucha gente me consulta en dónde te encuentran en redes, ¿Cómo te contactan para tus accesorios? Dale, claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Carolina Salazar Accesorios, y también pueden visitar nuestra tienda online www.carolinasalazar.com. Y aparte de eso, tienen un WhatsApp, es 310-858-8705, para que las contacten, y www.carolinasalazar.com. Son hechos a mano en Colombia. Carolina, un último mensaje para tus oyentes. Bueno, pues mi marca está hecha para que las mujeres se sientan más lindas y más especiales de lo que ya son. Entonces, espero que con mis accesorios pueda ponerles mucho color a sus días. Por supuesto que sí, muchas gracias por haber estado con nosotros en la FM. Les recomendamos a todos que vengan a Unicentro, al Unifest, y aquí se encuentran con todas estas marcas especiales. Muchas gracias a la FM por la invitación. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Y estamos de regreso con nuestro conteo. Paula Julie Abdul nació en 1969 en California, cantante y coreógrafa de la industria del espectáculo en Estados Unidos. A finales de los 80s y comienzo de los 90s desarrolló una muy corta pero exitosa carrera como cantante de pop. Ya vendió más de 30 millones de discos, eso ya está bastante bien, ¿no? Entre sus canciones estaba Rush Rush, Opposites Attract y Straight Up. Además, los videos eran exitosísimos, muy populares, porque además Paula, muy guapa y con sus bailes, seducía. Y les cuento, Paula Abdul además fue parte del jurado inaugural del programa muy popular American Idol. Aquí está en la casilla número 5, Paula Abdul con Straight Up. Superclásico número 5. I don't know which way to go. But let me say, if you are all that you see, then maybe I'm moving way too slow. I've been fooled before, wouldn't like to get my love caught in the slamming door. How about some information, please? Straight up.

Son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 2. Estamos contando las 20 canciones de 1989. Bueno, Prince venía de una ola de éxitos impresionantes, ¿no? Desde ya el 83, los 80s para Prince fueron una cosa espectacular. Y bueno, venía una película de cine que necesitaban a una superestrella porque era un superhéroe, era Batman con la película Batman, y repito, necesitaban a una batiestrella para que hiciera la canción. Pues con el sonido de Prince, una canción que creo fue, si no tan fuerte como la película, incluso más fuerte que la misma película. Aquí está el bati baile de Prince, Bad Dance, en la casilla número 2. Oh, I got a live one here. Yeah. like the sound of it. Hey, Ducky, let me stick the 7-inch in the computer. Llegamos al primer lugar. Bueno, el boom del rock en español estaba en su momento más caliente en Latinoamérica y acá en Colombia no era la excepción. Y Soda Stereo eran los chicos cool para todos los jóvenes. Todos los muchachos querían parecerse a Soda. Todas las mujeres estaban enamoradas de Cerati o de Charlie o de Zeta. Eran el grupo espectacular del momento. De su álbum Doble Vida, hoy reportamos una canción abriendo el programa y una para cerrar. En la casilla número uno, aquí está Soda Stereo con Picnic en el cuarto B.